Les saluda Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi en Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. Inuyasha, ¡abajo! La número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saluda a su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en vivo y en directo desde Saltillo, Coahuila, México, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos una noche fresca de 18 grados Celsius a esta hora de la noche, cuando son en punto de las 21 horas y 11 minutos en el centro del Reitero de la República Mexicana. Hoy es día martes 13 de marzo. ¿Cómo? ¿Martes 13? ¡Ay, güey! Hoy es día cabalístico, Martes 13. Dicen que en martes 13 ni te cases ni te embarques, dice el viejo y conocido refrán. Martes 13 de marzo de 2012. En este instante nos están sintonizando tantos como 300. 11 oyentes en nuestras tres frecuencias activas. Un saludo para todos ustedes, por supuesto. Que nada más un saludo, ¿no? Un aplauso. Como que un saludito así nomás. Sin nada, no. Tiene que ser con todo y ovación a nuestro auditorio que nos autoricen esta noche de martes. Bien, los primeros reportes de sintonía en esta noche de martes son del Danny Boy, que me dice: saludos, sensei, ya tenía rato sin poder escuchar el programa. ¿Podrías poner Again the You? Y es el opening 1 de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Saludos para los que te escuchan. Saludos también a la Doc Omecha, que también se está reportando aquí al programa. Y bueno, dice que le gustó el tema de Angelus. Saludos también a Kay, que me dice: hola, sensei, después de la canción, ¿me puedes poner el opening 1 de Inuyasha? No. Odio el pop ninguno de Inuyasha, lo aborrezco. Chain the World lo aborrezco, lo siento. Saludo también a Osukaru, que me está pidiendo el tema Manasashi Daydream de Yusaka y uno de los openings de Nodame Cantabile. Ya está en la lista, viene en un rato más. Saludo también a Yumi, que se reporta aquí al programa. A Newchan, a Newsita, sí, Newsita de Vainilla. Saludos para Newchan. Su latosa hija reportándose. Un abrazo para ustedes, Ocasan y toda la familia. Saludos a los radioescuchas y oblígalos a entrar al IRC. ¡Cierto! En unos instantes más los invito a que entren al IRC. Aguanten un poco. Saludos también a Fénix Hernández y me dice: ¿ya cambió el horario en México? ¡No! Más adelante les explico cómo es el horario en México. Nata Chan dice: saludos, escuchando ahora que se puede, gracias. Saludos también al nuevo y flamante locutor Chander, que lo van a escuchar este próximo sábado a la 1 de la tarde, Tiempo México. Es su debut. Es de los nuevos valores de Anime Nexus. De hecho, tenemos 3 locutores nuevos en la radio. Ya los estarán conociendo en el transcurso de esta semana. La primera va a debutar el jueves. que es una chica. Jueves por la mañana es el primer debut de esta semana en cuanto a locutores. Pero bueno, saludamos a Chandler que dice, ¿por qué no pone ese opening? El mundo debe cambiar para un futuro ideal donde no reine el mal. No me gusta. Dice, en realidad a mí tampoco me gusta. Bueno, pues ya somos dos, ¿no? Nata-chan, bueno, ya me hace su pedido. Nos está solicitando aquí el tema. The Cruel Angel Thesis es de Evangelion, de Yoko Takahashi. Por supuesto, viene en instantes. ¿Quién más saludamos? A ver, ¿quién se reparte aquí en mi otra cuenta? ¡Saludo a David O'Higgins-kun! David, que me dice que también quiere sus saludos. Muy bien, muchachito, muy bien. También saludo al Gato del Mal, que también se está reportando por acá. Y bueno, también saludo a Hinata, que hace mucho que no se reportaba Hinata. La de Goguma Time. Saludos para Hinata, que se está haciendo su acto de aparición aquí en el programa. Saludos también. ¿Qué más? En el IRC, cierto, vámonos al IRC. Ingresen a irc.animenexus.net, ingresen su nick, den clic en conectar y el primer usuario de la lista, que es Inuyasha y un bajo GCN, le van a hacer un doble clic y me van a poder hablar a través de los mensajes privados del chat IRC. Lo vuelvo a repetir, irc.animenexus.net. Hay tres opciones, la que ustedes quieran, la cualquiera de esas funciona y funciona muy bien, como la sección amarilla, cómo no. Hay 30 usuarios en el IRC y de momento solo se ha reportado Tokiji, que nos dice, buenas noches sensei, aquí listo para dormir, pero no si antes escuchar al locutor profe de la radio. Bueno, saludos para ti, los radio escuchas, porfa, ponte la rola de Beautiful World de Utada Hikaru, también es de Evangelion. Beautiful World, muy bien, muy bien, muy bien. Me dice aquí Félix Hernández, con razón en Tijuana se adelanta una hora. Sí, lo que pasa es de que aquí hay un tema en específico. La frontera de México con Estados Unidos es una frontera un poco sui generis, porque cada ciudad norteamericana tiene una contraparte del lado mexicano. O sea, son manchas urbanas divididas por la frontera entre México y Estados Unidos. Por tanto, muchas actividades económicas dependen de una ciudad y de la otra recíprocamente. Así que es imposible que manejen horarios distintos. Muchos años así se hizo, pero era un problema. Y hoy en la actualidad, los gringos hacen el cambio de hora 3 semanas antes que aquí en México. Ellos ya lo hicieron este fin de semana, motivo por el cual quedamos desfasados como 3 semanas. Y eso en las ciudades fronterizas, lógicamente que afecta. Por lo cual en las ciudades de la frontera con Estados Unidos únicamente ya aplicaron el cambio de hora. Por lo tanto, en ciudades como Tijuana, como Ciudad Juárez, como Reynosa, Nuevo Laredo, Piedras Negras, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ciudades que son parte de la frontera. Bueno, dije Nuevo Laredo, creo que no. Bueno, Nuevo Laredo también. Son ciudades que ya adelantaron la hora. Y nosotros, los que estamos en el resto del país, vamos a emparejarnos hasta el 1 de abril. Que es cuando se van a venir también muchos cambios. Sobre todo también aquí en la radio, porque, lógico, vamos con la hora de México y hay que hacer algunos ajustes para los oyentes de distintos países, que la verdad va a ser un poquito mejor porque el prime time va a ser un poquito más temprano para nuestros oyentes del Cono Sur. Esa es una muy buena noticia. Ya no van, hay programas que empiezan a la medianoche, ahora van a empezar un poco más temprano, sobre todo los programas que empiezan en la franja de las 21 horas México. Por ejemplo, en lugares como Argentina estarían empezando a eso de las 11 de la noche, o sea, ya no es un horario tan ultra nocturno. Es una gran ventaja. Pero bueno, saludo también al anónimo 2357 que me pide que lo agregue a su correo y que le ponga el opening de Rosario to Vampire Caput 2, que es Discotech de Nana Mizuki. Que por supuesto ya va a venir en un ratito más, aguántenme un poquitín. Y en lo que agrego a este muchacho que me está diciendo que le agregue, bueno. ¿Quién más se reportó? Kiba Yakamaru, que aquí estoy leyendo su mensajito. Permítanme un segundito, que dice Kiba Yakamaru, ya reportándome después de un rato de ausencia. Sí, me di cuenta que te desapareciste un rato, de aquí del show. Por cierto, estaba olvidando algo, Hay dos formas de pedidos adicionales. No, no son dos, son como 3 o 4 más. Y vamos por partes. ¿Cuáles son? El tablero de pedidos en www.animenexus.net/pedidos. Llenen el formulario, pongan su canción y por supuesto que aquí estaré leyendo los comentarios que nos estén mandando ya al tablero de pedidos. Repito, www.animenexus.net/pedidos. Como ya lo ha hecho aquí Demon666 Shadow, que nos pide Belónica de Aqua Time. Hola, bueno, no se escucha en la Argentina. Nos saluda desde allá y quisiera pedir la canción de Lich, Belónica. Gracias y arriba Anime Nexus. Claro que sí, por supuesto que ya viene en unos instantes más Belónica. Buen tema, de lo mejorcito de Aqua Times a mi muy humilde forma de pensar. De lo más decentito que tiene Aqua Times. Realmente tiene, no me gusta a mí mucho Aqua Times, pero lo que es Belónica es un muy buen tema, a mi gusto el mejor. Aquí Sway desde Toluca nos pide a Natashika Miei Nai. Y luego nos dice estudiando y escuchándote, pues gracias a ti. Otra forma de contacto es el Facebook, en facebook.com/InuyashaNexus. Agréguenme a su lista de amigos, donde estaré agregando, como ya lo hizo David Villalta. Perdón, Daniel Villalta. No sé por qué, ya sé que es Daniel, pero la maldita costumbre de decirle David. Ya sé que se llama Daniel, pero yo le digo David y qué... ¿Y qué pedo? Siempre me equivoco. Ya no es troleo, ya es, ahora sí, ya es equivocación. Netamente, no, nada en contra de David, de Daniel. Iba a decir otra vez David, no, Daniel. Dice, buenas noches, sensei, al fin pasé el primer ciclo, ahora trabajar hasta el siguiente para una PC nueva. Por favor, una canción, Driver Sky, el opening de Great Teacher Onizuka. Esto es de Larkin Ciel. Ah, caray, aquí está, Driver Sky. Listo, muy bien, ¿qué otro más? Pablo Yáñez me dice, buenas noches, sensei, aquí reportándome desde el Ecuador. Saludos a todos los ranescuchas. Por cierto, no te encuentro en MSN, mi Messenger es... Y bueno, aquí ya me da su correo, que obviamente por obvias razones no lo voy a mencionar al aire. Y ya lo estaremos, por supuesto, que agregando aquí a mi lista de contactos de Messenger. Yo no entiendo para qué me quieren agregar al Messenger si ya entraron en contacto conmigo en otras vías de contacto, como bien lo ha sido el IRC, como ha sido el Messenger, como ha sido también el Twitter, porque también estoy en Twitter, ahora que recuerdo, en @inuyasha_gcn, @inuyasha_gcn. Ahí me pueden tuitear. Estoy viendo aquí en Twitter una cosa verdaderamente exquisita, lo que me manda MugenMX a través del Twitter. Me dice, saludos, y la otra vez vi un video de Tuntún y oh my god, vi el saludo. Sí, señores, el saludo de Roberto. Chinga tu madre, hijo de la chingada. Ese mero. Bueno, el Twitter es @inuyasha_gcn para que me manden ahí, me sigan en el Twitter y por supuesto me hagan pedidos a través de la red social Twitter del pájaro azul sin albur. Ah, travieso que es usted. Salud, también estoy en el Twitter de la radio, en @radioanimenexus. Aquí por supuesto que ya lo tengo listo este Twitter. Y mando un saludo a todos los que se estén reportando en este instante a través de la red social Twitter. Y bueno, sin más, nos vamos arrancando con esto que se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Manasashi Daydream. Oh, sí, cuando son las 21 horas, 22 minutos en el centro de México. Seguido de esto viene Cruel Angel Thesis, esto es de Evangelion, y luego Beautiful World de Utada Hikaru. También es de Evangelion, aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Esta es Radio Anime Max. Continuamos. 目に記憶30度サラサラロングナイアガラチャリかすかに香るシャンプーに鼻先くすぐられるたびクラリー煩悩まみれた朝から輪の空もそうしみれたでも I cannot see anything まなざしまさに temo, sa me temo, I think of you. まぶたの裏が特等席、気づけば君で超満席、あー眩しすぎるよ。 See your eyes、 告白すべきこの日も、見つめられるとピアニシモ、寝ても覚めても I long for you。 まぶたの裏が特等席、気づけば君で超満席、あーどうにかなりそうさ。 暗黒天使のように少年よ、神話になれ。青い風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛いけな瞳、だけどいつか気づくでしょう、その背中には遥か未来目指すための羽があること。 ぶっ飛ばしる熱い爆発。 Hola, hola, hola, hola, hola, hola, gente del mundo. Yo soy Bardo Casillas. Y el Kirby. Bueno, Kirby. Y los invitamos a que sintonicen Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más. ¡Vaya! Estás escuchando Akihabara con el Sensei Inuyasha. Son las 21:37 en el centro de México. Tengo unos problemas ahí con la conexión nada más. Me parece que no ha afectado la radio, pero bueno. Se me ha caído un poco el Messenger, está en este momento volviéndose a conectar. En unos pocos instantes estaremos de regreso en el Messenger. De momento seguimos en el IRC, seguimos en tablero de pedidos y además otras vías de comunicación. A través del Twitter. Saludo a Gerardo Martínez, que está escuchando el programa, me parece que está escuchando el programa. También a Luis de Jesús, que también escucha la radio. Saludos para ustedes. Gracias por el favor de su atención en esta noche de martes. Saludo también en el tablero de pedidos. Hacemos una pequeña actualización de usuarios que se han conectado. Nate Katsumi desde México nos saluda y quiere saludos para el Azuneco, Lupi Marcas y a Nate. Me pone la canción de DC2 Da Capo 2. No tengo así como que gran retención de cuál pudiera ser. Marty Chan desde la República Argentina nos pide el primer ending de Inuyasha. Casi me olvido de escuchar la radio, menos mal que vi tu publicación en Twitter. Un saludo y a la mejor radio de todas. Perfecto. El primer ending de Inuyasha es un tema interpretado por este grupo Dream. Se llama My Will. Viene en unos instantes más. Macaro desde México nos pide el opening de Tengen Toppa Gurren Lagann. Espero que la tengas. ¿Alguien me puede recordar cómo se llama? Porque sí, la verdad como que no lo ubico muy bien. Ahorita como quiera reviso. Tengo entendido que es Happily Ever After, pero bueno. Por cierto, tengo que hacer una mención. Sí. ¿De qué se tratará? Bueno, ya lo sabremos en unos instantes más. Este 21 y 22 de abril en la ciudad de Toluca, la Expo Magic número 4. Esta es invitación para toda la gente del Distrito Federal y del Estado de México y lugares cercanos que quieran ir a la Expo Magic número 4 de Toluca. La verdad es que va a estar una cosa verdaderamente impresionante. No puedo decir así como que muchos detalles, yo ya sé quién va a ir, pero no lo puedo decir al aire todavía. Creo que hasta la próxima semana que van a lanzar la publicidad y todo oficial es cuando ya podremos hacer la promoción completa del evento, pero por lo pronto los dejaremos en suspenso de quiénes irán. Solamente les puedo decir que va a ir. ¿Se acuerdan de cuando fuimos al Otaku Fest y que estuvimos haciendo entrevistas el día domingo y entrevistamos a una chica que cantó? Bueno, va a estar en Toluca, Mariana MG, sí. Esta cantante Gothic Lolita va a estar también, va a estar ahí cantando en la Expo Magic 4. Cómprenle su disco, la verdad es que una cosa verdaderamente impresionante. Eso sí, como que, bueno, es opinión personal, como que de cierto modo se desafina un poquitito con los tonos muy agudos. Pero la verdad es que para ser una mezzosoprano canta una cosa verdaderamente preciosa. Y no, y la chica la verdad es que es muy linda, Mariana MG. Cuando la tratan en persona van a saber lo que les estoy diciendo y me van a dar la razón. La verdad que sí, tiene un carácter muy bonito esta niña. Y bueno, ¿qué dice Natachan? Me aclara que el tema se llama Sorairo Days. Muy bien, perfecto. Y bueno, creo que ya es todo, ¿no? Ya la próxima semana tendremos la publicidad de la Expo Magic. Dice Serufu, y en persona es bien chida, te lo digo, yo la conocí primero que tú. No, sí. No, la neta es que esta chica Mariana MG tiene un carácter, la verdad, muy bonito, muy bonito. Cuando la traten se van a enamorar de esta mujer. La verdad que yo se los firmo y se los cumplo. Bien. A lo que sigue. Más mensajes. ¿Qué dice Natachan? Dice que es Sorairo Days. Bueno, es que yo tengo la duda porque siempre me termino confundiendo. Yo tenía entendido que era Happy Every After, pero no sé. La letra a esas alturas, mejor ya díganme cuál es, porque. Puta, no sé. Ahí luego me lo aclara, ¿no? Y bueno, Cero aquí nada más sigue troleando. Sigo leyendo saluditos. Almirante Hicharu desde México nos pide Baby Don't Cry de Nemi Amuro. Saludos a mí en Acapulco. Bueno, soy fan del anime de mechas del Yuri. Ah, bueno, ya, del Yuri, ya, se salvó. Y de la reina Nemi Amuro. Bueno, hoy este es fanboy como de Nemi Amuro, ¿ah? Y nos pide Baby Don't Cry de Nemi Amuro. Y bueno, que nos piden una rola de macros. A ver si me alcanza, porque como que no tengo mucho tiempo de macros. Kiba Yakamaru desde la Capirucha me pide un temazo, Be My Angel de Angelic Layer. Saludos, Sensei. No, saludos a ti también. Hace mucho que no me piden Be My Angel. Buen tema, ¿eh? Adri desde la Argentina también me pide My Will de Inuyasha. Por supuesto que ya viene en unos instantes más. Yuli desde Nuevo León, me imagino que debe ser de Monterrey o del área metropolitana, ¿no? Me imagino, quiero pensar. Ayer comencé a escuchar un Anime Nexus y la amé esta emisora. Pues por supuesto, es para que, bueno, la número uno de toda Latinoamérica. ¿Qué más? ¡Saludos! ¡No bueno! Esta sí es una gran sorpresa, quiero saludar. Dice aquí, hola, tenía mucho que no te escuchaba, me encanta cómo comienzas el programa dando el reporte del clima, etcétera, etcétera, etcétera. Me da gusto después de tanto no pierdas tu esencia. ¿Quién me dice esto? Me dice Stirret, una de mis primeras oyentes hace 6 años casi. ¡Buena! Saludos para ti, Stereo, y para tu hermano, que creo que, bueno, tengo entendido que tu hermano ya hasta se casó y tiene un hijo. Y creo que eso, creo que me parece que tu hermano tiene un hijo que es hijo de la radio. Porque me parece que fue algo que surgió por acá. No estoy muy seguro. Si estás por ahí todavía, Stereo, confírmame la historia, ¿no? Para darla aquí al aire. Porque la verdad es una historia bonita. De hecho, tenemos aquí hijos de la radio, por ejemplo, Luti y Colmillo se casaron conociéndose aquí en la radio. Y hasta tienen una niña. Y por cierto, Stirret Seruf te manda saludos, ¿no? También aquí está escuchando, ¿no? Está como un buitre ahí, a ver qué agarra este hombre. En fin, bueno, ¿qué más tenemos de pedidos? Bueno, no creo que no hay. creo que no tenemos más. No he revisado mi muro de Facebook, aunque creo que con la banda ancha móvil ya me da para actualizar la página. Veamos. No, me parece que no hay novedades. Como dice la canción, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. No, me parece que no. Y me sigue agregando aquí como que... A ver, Jesús Alvarado me agrega, Manuel Alvarado me agrega y Bota Bocho me agrega. Ah, okay. Hay que se comuniquen al programa, seguramente. Bien. ¿Qué más tenemos de comentarios? Vamos a hacer una nueva actualización aquí al tablero de pedidos. Y si no hay nada, nos vamos a ir ya directo con lo siguiente break musical. Que la verdad también viene bastante bueno. Buenos temas en esta noche de martes. Carlos Suárez desde Guanajuato. Capital, me imagino. Qué bella ciudad es Guanajuato, Nos pide Dress, el opening de Trinity Blood. Siempre un gusto saludarlo acá desde Guanajuato hasta la... con los preparativos con la llegada del Papa por interés político, pues lamentablemente pues eso es un poco lamentable, ¿no? De que una visita se supone de un corte religioso se preste para una rebatinga política, pero bueno, la verdad es una cosa terrible, ¿no? Terrible. En fin. Sí, me imagino que, bueno, entonces por lo que dices no es de ser de Guanajuato, sino más bien de León, que es donde va a ser todo el merequetengue, ¿no? De la visita del Papa, pero bueno. Sí, me imagino que va a ser un poco fastidioso, ¿no? Tanta cerrazón porque de las autoridades, tanto municipales como federales, etcétera, ¿no? Es un tema un poco complejo, ¿no? Para el libre tránsito. Yo entiendo, ¿no? A pesar que soy creyente y todo, pero sí hay cosas que como que no me convencen mucho, ¿no? De que haya esas arbitrariedades, ¿no? Creo que no lo justifica. Y bueno, eso lo digo yo que soy creyente, pero bueno. Me dice Stirret, sí, mi hermano se casó con una ex locutora de la radio y tienen un niño de 3 años. ¡Ajá! ¡Qué obo! ¿Qué onda dice? ¿Qué no se puede? Bueno, ya. Creo que nadie me habló, nadie me dijo pedidos, así que nos vamos con algo de Rosario Tuvo Empire Cup 2. Esto es Discotech. Se viene Belónica, es de Aqua Times. Y luego viene Drummer Sky del Arc en Ciel, aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Y nada más, aquí sí tenemos pasión, no pedacerías. Continuamos. Radio Radio. の未来で凍り紛ら幸せなふりをして歌うもっと恥だと言い聞かせた無謀にも沿って立つ神が来た道を一別一人をごめんしますさんさんにすぐワンカムや回る谷よりがかり塵は積もって果てしない旅の途中で街の柱に立ち寄る疲れた両足をそっと投げ出して寝転ぶと繰り返される浅い眠り何度も乱射の小顔何度も乱射の言葉を生きてるだけで悲しいと思うのを出したくなのただこの煙世界は春だ桜色の風をかき分けて遥か彼方へ向かう途中この名の花畑に君はいたのかなこの空に鳥の白い羽ばたきを僕が急かす愛だきっと君は大地に耳を澄ましラリーの手で癒しをこの世界したんだろうな僕もりがなくたって Otro 3, otro 2. ¿De qué vamos a hablar? Estamos grabando el comercial. Ah, sí, acércate más. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Del cubil de la secta, los viernes a las 9 de la noche. Ah, sí, cierto. Por Anime Nexus. ¿Y qué es lo que pasa, May? Pues de todo. Juegos de rol, cómics, anime. Ah, yo conduzco. Gamer. Películas. Oye, tú eres el conductor inútil. Ah, sí, cierto. Bueno, pues yo me cargo el foro también. Escúchenos este viernes a partir de las 9 de la noche. Por AnimeNexus.net. Dios los bendiga. Estás escuchando Akihabara con el Sensei Inuyasha. Buenas noches, chicos, tengan todos ustedes oyentes de la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saluda a sus amigos y servidores S.E. Yuriyacha, iniciando ya la segunda hora del programa. En este instante son ya cerca de las 10 de la noche con 6 minutos en el centro de la República Mexicana, donde tenemos una noche fresca ya a 16 Celsius aquí en Saltillo, Coahuila, México, en el noreste del país. Noche fresca, ¿no? Del día de hoy, martes 13, sí. Sí, sí, escucharon bien. Martes 13. De 2011, 13 de marzo de 2012. Casi. Oigan, en serio, yo así que estoy como que... Ya quiero regresar al pasado. Imagínense si se pudiera hacer lo que Marty McFly con un DeLorean. Imagínense. Bueno, es como que la tercera vez en este año que me equivoco, y en vez de 2012 digo 2011. La cosa es de que es casi muy parecido. Oigan, por cierto, una curiosidad de Volver al Futuro, ¿eh? En Volver al Futuro 2 hay dos personalidades que salen en el Café 80s. Bueno, creo que sí. No, a ver. No, sí. Hay dos personalidades en el Café 80s. Una es Ronald Reagan y otra es Michael Jackson. Curiosamente, en la película salen atendiendo en ese Café 80s. Pero hay un detalle. Para el 2015, ya de nuestra realidad, para el 2015, tanto Ronald Reagan como Michael Jackson ya están muertos. Imagínense. Cosas de la vida, ¿no? Imagínense. Los dos creo que murieron el mismo año. En fin. Ah, qué horror. Pero bueno. Qué buen tema es este, ¿eh? Ya. Puros 80s aquí. Bueno, Hanon Chan se reporta y dice: ¿cómo te va? Bien. Qué radical el cambio, ¿no? Miren, aquí me dice Gerardo Martínez: no voy a andar escuchando. ¿Cómo no voy a andar escuchándote? Si no, el Gaibir va a venir por mí. ¿Quién es Gaibir? ¿El Justin Bieber o qué? Ah, patrañas. Justin Bieber es una mentira. A ver, ¿qué me dice aquí? Dice aquí, Newchan dice, bueno, Newsita de vainilla dice: esto es mi culpa, cheque Twitter. ¿Qué crees que estoy haciendo, hijita? ¿Qué crees que estoy haciendo? Justo estoy revisando Twitter y como que no me cuadra aquí la... Ah, cierto, sí es el Justin Bieber. Ya, perdón. Ahora sí ya entendí el chiste. Oh, sí. Así pues sí. En fin. ¿Qué más tenemos de comentarios? Vamos a seguir leyendo un poco más del tablero, a ver. Saludo a mi paisano Claudio Fernández de aquí de Saltillo, que me pide Snow Fairy. Es de Fairytale, viene en un rato más. También saludo a Risa HKBG desde Puebla, que nos pide Kurenai de Egg Japan. Saludos desde Puebla. Saito Kiraga desde la República de Chile me pide Logos Naki World, el opening de Helsing. Un gran saludo desde Chilito Lindo, ya 4 años escuchándoles. Son la mejor radio online. Un gran gusto seguir escuchándolos. Arigato gozaimasu. Muy bien. Saludo también a Tsukiji, que nos saluda, nos dice que quiere el ending de Gritty Cheronizuka Shitsuku. Saluda a todo el Perú y a la ciudad blanca de Arequipa. Ahí está. Ahí donde se requiere un pasaporte. Me dice aquí que no nombres al Justin Bieber, es una maldición en Colombia. No, bueno, en todo el mundo es una maldición, pero aquí nada, únicamente lo mencionamos con fines descriptivos, únicamente. Por eso notarán que yo digo el Justin Bieber, así como, pues el Justin Bieber. Es una mentira el Justin Bieber. Es una mentira. Hasta Seki cree que es una mentira el Justin Bieber. Bueno, Neji nos pregunta, esta ya lleva rato ahí, ya se hizo vieja esta pregunta. ¿Qué hubo, sensei? ¿De casualidad no hay noticias de las posibles entrevistas de este año? Ay, bueno, ¿qué les puedo decir? Sí habrá, lo que pasa es que no he tenido tiempo a hacer las entrevistas. Por cierto, aquí en el mail tengo un correo de Martín Patiño que me dice: sensei, saludos para ti y todos los de México. Podrías poner la rola Protect Code de la banda Niponda OZ. Me deja el link de descarga. El problema es de que no quiero descargar cosas ahorita que tengo que estoy transmitiendo con la banda ancha móvil, con la banda ancha de Movistar. No quiero bajar cosas ahora. Nada más la quiero dedicar exclusivamente para transmitir. Y me deja un link de Mediafire. Perfecto. Y este correo lo estoy leyendo en el teléfono, con mi internet de mi casa. Dios mío. ¿Qué dice aquí? Oh, dice Pride en el bueno, Seruf, en el IRC. Dice que Perry es un pinche. Vamos a ver. Vamos a trolear a Perry por el WhatsApp. A ver si furó esta porquería. Nada más falta que haya dado de baja el WhatsApp este idiota, pero bueno. Supuestamente ya se envió a la red de WhatsApp, pero ya sabes. ¿Qué sé yo? Por cambio de número este güey. Bien. ¿Qué más? Saludo a Luisfer desde Venezuela. Nos pide We Are One Piece. En un rato más viene. Por supuesto, por acá me estaban pidiendo el tema de Asia Cool Generation. Es Will Wright, es de Full Metal Alchemist. También viene en un rato más. No desesperen, no tarda. Y bueno, para no hacer más largo este show, me voy a ir con un pedido que me hicieron ya 2 personas. Esto es My Will, es Inuyasha. Es el primer ending. Seguido viene Zoraido Days y luego Be My Angel aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Esta es Radio Anime Max. 「目の前は閉ざされていた」 この声か闇に虚しく吸い込まれた。もしも世界が意味を持つのなら、どんな気持ちも無駄ではない。憧れに押しつぶされて諦めてたんだ。果てしない空の色も知らないで走り出した。想いが今でもこの胸を確かに叩いてるから、今日の僕がその先に続く。僕らなりの明日を気づいてゆく。答えはそういつもここにある。過ぎた季節を Acabamos de escuchar El Poder de la Sierra en el puesto número 3. Ahora vamos a continuar con el puesto número 2. ¡Hey tú! ¿Ya te cansaste de los aburridos top? ¿O de música que no conoces? Este programa. Entra ahora a top10.animenexus.net y vota por tu canción favorita de entre las 20 que te damos a elegir. Las más votadas las escucharás todos los domingos a partir de las 19 horas México, 20 horas Perú, 22 horas Argentina, en el Top 10 de Radio Anime Nexus, donde tendrás noticias, reseñas y sobre todo mucha diversión conmigo, Batusai Uchiha. No te lo puedes perder, porque en este Top tú propones y tú eliges quién ganará. Y obviamente el Top 10 es de la radio número 1 en Latinoamérica y nada más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde en Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Hola, les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Forma de respeto al público, este programa no contiene risas grabadas. ...22:30 en el centro de México. La audiencia está muy alta, 321 yens. Un aplauso para todos. Oigan, ahorita estaba mirando en Facebook. No, bueno. No, estamos épicos en esta noche, ¿eh? Fíjense nada más. Me pone aquí Yorlix en el muro de Facebook. Bueno, no en el muro, sino en la biografía de Facebook, más bien. Me pone aquí un video de YouTube, la aspiradora Miroku. Es uno de los capítulos de Inuyasha, de esos de por allá del 130 y... No me acuerdo, 130 y ¿qué ves? ¡135, cierto! Es el capítulo 135, me parece. Es el... Me parece que es el mismo de la mesa que más aplauda. Y no sé si lo recuerden. Ese de le mando una ome. No sé si lo recuerdan. Tenemos DJ rápidamente. Que hacen parodia de esta canción. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le mando. Que hacen una parodia de esta canción en uno de los capítulos de Inuyasha, en el 135. Que, pero la letra obviamente la cambia. Es el que más aplauda, le mando una ome. Bueno, es parodia de esta canción que en ese tiempo, según me contó Anita Lobo hace ya algunos meses que hicimos la entrevista, esto, Inuyasha, esos capítulos los estaban grabando más o menos por allá de mediados del 2004, cuando esta canción estaba en auge, estaba de moda, pues. Hay que recordar que Inuyasha se estaba grabando prácticamente a como iba saliendo en Japón, y en Cartoon Network se iba exhibiendo prácticamente a como iba saliendo en Japón. Iba con semanas de diferencia, básicamente. Pero bueno, la cuestión aquí con Inuyasha es de que metieron esa parte en ese episodio. Pero en ese mismo capítulo es la escena que me pone Jorrix de la aspiradora Miroku, que es donde Miroku usa su agujero negro como aspiradora. Y a mí se me ocurrió hacerlo tipo infomercial. Y si llama en los próximos 40 minutos, le regalaremos una... No, mejor no. Me quedé pensando, ¿por qué no? Porque regalar así como que el agujero se presta mucho para albur. Y la neta, aquí el único ensartable para los albures es el Seki. Así de una se los digo. El Seki es el ensartable aquí. Es el troleable en este programa. No sé si el pobre infeliz está escuchándonos. Si es así, pues que se lleve su saludo, ¿no? The Gamble me dice: oye, Sensei, porfa, mándale saludo a mi hermana, que es la segunda vez que te oye. Dedícale una canción, Shine, de Mr. Big. Se llama Alejandra Madrigal, por favor, Sensei. A ver si me alcanza el tiempo, porque ya estoy así como que con el tiempo contado. La verdad que sí. ¿Qué más? Ricky Hernández dice: así que el monje quería probar el sake más rico o algo. Exactamente, es ese mismo episodio. Cuando el monje, el mentor de Miroku, los agarra así como de sus gatos y hacen que le limpie toda la casa, porque él ya está ahora sí que en sus últimos días. Que en realidad era puro pedo, porque nada más quería ponerse bien. Quería irse al pisto, ¿no? Era la neta. Y bueno. Ah, qué caray. ¿Qué más tenemos? Pues nada, ¿verdad? Más pedidos. Ups. Acabo de cometer una pentontejada aquí. Acabo de borrar un pedido que me habían hecho y no vi cuál era. Dios mío, ¿cuál fue? ¿Quién me había hecho ese pedido? No vi cuál fue. A ver, si me falta aquí uno, lo agrego a la lista. Si no, pues no. ¿Quién fue? Oh, bueno, ya tengo aquí un reemplazo. Me pidieron Let Me Be With You. Vámonos con esa, ¿no? Con Let Me Be With You. Sí, es de las clásicas, ¿no? De las que yo tengo ganas de oír. Bueno, vamos con esa. Luego se va a venir Pegasus Fantasy de Sensei. Y luego el Kimi Meguru Boku. Que sí, no se rompió la racha. Ya volvemos. Yeah. Yeah. 夢見た夢がその先 隣 nos vamos, ya me voy, se cuidan, sean felices, nos vemos hasta el miércoles, no es cierto, el miércoles no, hasta el viernes, 3 de la tarde México. Yo me decido con este último pedido que es I Wish. Esto es de Digimon, ya nos vamos. Sigan en sintonía de la número 1 de toda Latinoamérica, esta es Radio Radio. Se quedan en las mejores manos, nos vamos, adiós. Solamente aquí en Radio Anime Nexus.